enamoré de ti. Qué pregunta tan sencilla para responderse. Mis ojos van a contestar por mí. El amor en la mirada no puede esconderse. Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña. No eres mi opción, eres mi prioridad. Contigo quiero estar mil años más. Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste y compartir. Con hechos, eres el amor de mi vida.